Este programa es presentado por RIT Contenidos. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están? Buen lunes para todos, lunes 21 de septiembre del 2020. Bienvenidos una vez más a Solo Éxitos. Una hora compartiendo los mejores éxitos en nuestro idioma. ¡Qué temazo para arrancar, por favor! Los Redonditos de Ricota haciendo jijiji. La imagen te desfiguró. poco más grande del mundo, dicen los fanáticos de Los Redondos, ¿no? Y aquí escuchamos abriendo el programa haciendo jijijiji. 3G. Aquí estamos, bienvenidos una vez más a Solo Éxitos. Como dije, mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, musicalizando Laura Moreira. Y a partir de ahora compartimos juntos una hora con las mejores canciones en nuestro idioma. ¿Te quedás? Escuchá lo que llega. Llega Rata Blanca, haciendo también un clásico en el rock nacional argentino. Esto es Mujer, Mujer Amante. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Haz que mi sueño sea. Dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi real. Deberé thank you. frases como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin una palabra, y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Una nueva noche fría en el barrio, los tranzas se llenan los bolsillos, las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. Callejeros haciendo una nueva noche fría. Antes, Rata Blanca nos hacía Mujer Amante. Disfrutamos de solo éxitos, una hora con las mejores canciones en nuestro idioma. Lo que llega ahora son los tipitos haciendo Campanas en la Noche. Disfrutamos de solo éxitos. Las mejores canciones en nuestro idioma suenan aquí. Vamos a pasar por todos los géneros, ¿no? Ahora arrancamos con rock, pero vamos a ir cambiando. Sí. Espectacular. Clásico ya de los tipitos. Campanas en la Noche sonando en este lunes 21 de septiembre. Del 2020. Un hombre de frente a una ventana, super lucida la mirada, recorre el paisaje y no su interior es luna, son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar. De esperar, esperar que ella vuelva y me diga: acá estoy mi amor, no existe el olvido. Acá estoy mi amor de vuelta, he venido. No puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir. paciencia infinita, andando en las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga: acá estoy mi amor, no existe el olvido. Acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor. ¿Qué tal, amigos? Soy Guillermo, cantante de La Mosca, y les mando un saludo a todos ustedes a través de este hermoso programa Solo Éxitos. Sigan escuchando una música. Te pares enfrente de mí, no me provoques. Tengo heridas abiertas que quiero cerrar. No existe poder ni razón para que me detengas. No tengo motivos ni ganas de estar junto a vos. Sé que te amé con exceso y hoy siento el quebranto, y que no podrá remediar ninguna infusión. Una facilidad grande para las lágrimas. Siento en mi ánimo síntomas de enfermedad. El demonio está en esa mujer y no puedo dejar de pensar. El demonio está en esa mujer y no puedo parar de tomar. Siento en mi ánimo síntomas de enfermedad. Demonio está en esa mujer, nos dicen los chicos de La Mosca. Antes, los tipitos, campanas en la noche. De lunes a viernes disfrutamos de solo éxitos. Hoy, lunes 21 de septiembre, día de la primavera y día del estudiante. Se celebra en Argentina el día del estudiante, así que feliz día para todos. Aquí estamos nosotros firmes, como todos los días presentes, compartiendo solo éxitos, acompañándote, hagas lo que hagas, con muy buena música. Disfrutemos de esta primavera, pero responsablemente, por favor, uso de tapabocas en todos lados, no compartas mate, seamos conscientes, disfrutemos del coronavirus, disfrutemos, mejor dicho, la primavera conscientemente del coronavirus, ya existirá la vacuna y todo va a volver a una nueva normalidad. Mientras tanto, hay que cuidarse, más que nada eso. Seguimos disfrutando de solo éxitos. Recordad que hoy, lunes, se abrieron las votaciones en el ranking de la radio. En un rato hacemos un repaso de cómo se formó el ranking este fin de semana. Te tenés que meter y votar. Podés votar en la web de la radio o también en www.las20masvotadas.com. Metete y vota por tu artista favorito. Seguimos disfrutando de los mejores éxitos en nuestro idioma. ¿Qué te parece si viajamos hasta Uruguay, donde nos encontramos con No Te Va a Gustar haciendo Ese Maldito Momento? La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento? Ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas, ni sonreír con tu voz. Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Será solo mi torpeza o será mi forma de andar. No pude seguir tus pasos, fui cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, piedad. Hola, soy Emanuel Arias y podés escuchar mi música acá en Solo Éxito. De mi parte, a encontrarse con todo lo que no tengo. equivocarme, pero sé muy bien ver lo que es para mí. Cuando se hacen carne en mí todos mis objetos de deseo, vuelvo a despertarme para ver que en realidad no están ahí. Y lo que importa sigue siempre al lado mío, no se corta. No quiero cargar y andar con tantas cosas. Tengo todo lo que quiero pa' vivir. Y no me importa lo que digan los manuales, no me importa. Yo no quiero estar atado a tantas cosas. Lo que tengo, tengo para compartir. En este amor que llega al cielo, miles de enseñanzas, quienes me trajeron hasta aquí. El tiempo y la distancia de camino en este y otros universos. Falta, yo lo espero en calma, está por venir. Y lo que importa sigue siempre al lado mío, no se corta. No quiero cargar y andar con tantas cosas. Tengo todo lo que quiero pa' vivir. Y no me importa lo que digan los manuales, no me importa. Yo no quiero estar atado a tantas cosas. Lo que tengo, tengo para compartir. Y lo que importa sigue siempre al lado mío, no se corta. No quiero cargar y andar con tantas cosas. Tengo todo lo que quiero para vivir. Y no me importa lo que digan los manuales, no me importa. Yo no quiero estar atado a tantas cosas. Lo que tengo, tengo para compartir. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Soy Tommy Rojas. Bueno, quiero decirte que si querés escuchar mis canciones en la radio, tenés que poner solo éxitos porque las pasan y son tremendas la onda que me ponen en el programa. Así que vayan a escucharla. Un beso. No es normal que cuando te miro siento algo distinto que con la demás. Sospecho que en lo nuestro hay complicidad. Pero si no nos animamos a decirnos nada, ¿qué va a pasar? Terminaríamos fingiendo que no pasa nada. No hay que arruinar la amistad. Y yo que muero por tomar tu mano y caminar. De una vez, dime qué es lo que puedo yo hacer pa' que me quite tu friendzone y ser el dueño de tu corazón. De una vez, revelemos el misterio y bésame, quiero escapar de tu friendzone. Y pensando en ti, no puedo soportarlo más. Te miro y empiezo a dudar si es que estoy loca o si es tu boca la que me provoca a ir por más. Dejemos de fingir amistad, salgamos de esta obra de teatro. Yo no me quedo fuera del trato, de última felices los cuatro. De una vez, dime qué es lo que puedo yo hacer pa' que me quite tu friendzone. Suena Tommy Rojas junto a Agos Nisi haciendo Friendzone con el saludo de Tommy. Antes Emanuel Arias hacía Lo que importa también con saludo incluido. y no te va a gustar ese maldito momento. Son las canciones que vamos compartiendo aquí en Solo Éxitos, el programa que eligen tus artistas favoritos y que vos elegís durante toda la semana. De lunes a viernes compartimos Solo Éxitos. Llega el momento del 2x1, dos canciones de un artista o una canción en dos versiones diferentes. Hoy, dos versiones de una canción. La canción se llama Vivir Así Es Morir de Amor. Un clásico, clásico. Dos versiones que vamos a elegir hoy. Primero va a ser cantada por Claudio Basso. ¿Te acordás de Claudio Basso? ¿Cómo no te vas a acordar? Ganador de Operación Triunfo Argentina. Esta versión fue grabada en el 2003 por Claudio Basso y suena así. Vivir Así Es Morir de Amor es la canción hoy, 2x1 de esta canción. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. De mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como un menor. Versión de Claudio Basso de esta canción titulada Vivir Así Es Morir de Amor. Así es, Vivir Así Es Morir de Amor. Primera versión por Claudio Basso. La segunda versión es cantada por los Caligaris. Canción que esta semana ingresó al ranking de la radio y que vos tenés que votar, www.las20masvotadas.com. Escuchamos cómo le ponen cuarteto los Caligaris junto a Pedro Fernández haciendo esta versión de Vivir Así Es Morir de Amor. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una nube. Espectacular 2x1 de cómo vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Hoy 2x1 de esta canción. Mañana veremos. Pueden ser 2x1, dos canciones en dos versiones diferentes como las que acabamos de escuchar. O dos canciones de un artista. Por ejemplo, dos canciones de Los Caligaris, como ejemplo. Dos canciones de Claudio Basso, lo que escuchábamos primero. Vivir así es morir de amor, el 2x1 de este lunes 21 de septiembre del 2020. Seguimos bailando. ¿Qué te parece? Está para seguir poniéndole onda este lunes. Llega Jean Carlos haciendo Quiéreme. Corre todo y baila, dale, dale, dale. Disfrutemos de este lunes en Solo Éxitos con las mejores canciones en nuestro idioma. La brisa pasa deshojando mi vida y tu recuerdo es mi melancolía. Corro al teléfono que juega conmigo, sabe que sin tu voz, amor, estoy perdido. Trabajo más y más para cambiar dolor por rutina, y así inútil sin ti mi vida nunca termina. Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte. La noche me encuentra gritando a la suerte. La música junto a Banda 21 haciendo Qué Bonito, junto al maestro Jorge Rojas. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, lunes 21 de septiembre. Está para seguir bailando, está para seguir bailando. ¿Y qué te parece si hacemos un último 2x1? Banda 21, un 2x1 junto a la Banda 21. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Dale, vamos a cerrar con ellos, así cerramos bailando a full también. Desde ya lo saludábamos el sábado, pero también le dedicamos este programa a Lucho Castro, la voz de Banda 21, que estuvo cumpliendo años este fin de semana, exactamente el sábado. Así que programa dedicado para él, y por eso también vamos a hacerle un 2x1 a Banda 21. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana martes. Mañana martes, para volver a compartir solo éxitos. Recordá seguir votando. No tenemos más tiempo. Quería hacer un repaso del ranking. Lo vamos a hacer mañana. Lo vamos a hacer un repaso mañana. Más o menos rápido, te digo, los 20 artistas que están en el ranking. Por lo menos los 20 más votados de estos 40. Río Roma, Cali el Dandy, Tini, Ruggiero, Noel Yajarizel, La Mosca, Lali, Mía, Luis Fonsi, Carlos Baute, Diego Torres, Mau y Ricky, Banda 21. Esta semana se ubicó en el puesto número 8 con Ganaremos, Thalía, Kiro, Cristian Castro, Sebastián Yatra, Alexander Acha, Leslie Show y Antonio Aras. Son los 20 más votados de estas 40 canciones. Además te cuento que ingresaron David Bustamante, Los Caligaris y Abel Pintos. Esta semana están nominados para ingresar al ranking Gente de Zona, Laura Pausini, Ozuna, Pedro Capó, Rombay y Vicentico. De los 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Metete y votá www.las20masvotadas.com. 2x1 para cerrar el programa de Banda 21. Nos vamos con Cuando Me Enamoro. Chau chau, que tengan un excelente lunes. Nos encontramos mañana martes para compartir solo éxitos. Mi nombre es Walter González. Daniel Fernández en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta fue una idea y realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. ¡Yolo!